And they sing of the witch doctor too. I guess these songs have sold a million copies. Well, I got one to sell a million too. Pues un lunes más, la Casa Encantada abre sus puertas y hoy tenemos una sorpresa muy, muy, muy especial. Este año celebramos el 40 aniversario de nuestro programa en la radio y vamos a intentar reunir a amigos, que es la mejor manera de celebrar estas cosas. Y hoy tenemos aquí a unos muy especiales. Tenemos aquí a Los Rodeo, voy de izquierda a derecha, tenemos a Ángel, a Eduardo, a Arturo, a Rafa, a Roby, a Gonzo y luego aquí de fondo tenemos a la CLA también, que están haciendo trastadillas. Pues como os decía, eso de fondo tenemos por aquí a María Ángeles, a Mapi, a Jimmy y al peque de Jimmy, que no sé, ¿se llama Jimmy también? Bueno, hoy igual me notáis, fíjate que yo, que nunca estoy nervioso que esté aquí como si estuviera en mi casa, que nunca preparo guión, hoy tampoco, por supuesto, y siempre estoy, pues eso, como Pedro por su casa, pues hoy algo tan especial me pone un poquillo más emocionado que nervioso, diría. Ay. A ver, jovenzanos. No se oye. ¿No me oís? ¿Por los altavoces estos se puede? Mira, poneros de momento los auricularcillos, así de... Que si no, color, voy a tener que asomarme por la ventanilla. ¿Y si los ponemos aquí uno para cada uno? Entonces, no, hombre, que como vamos hablando de uno en uno, vamos a empezar contando un poco qué es lo que fue para vosotros la época de Rodeo. Comentar la pregunta por ahí, Eduardo, tú que me oyes. Está diciendo que qué fue para nosotros la época de Rodeo. Bueno, pues una época muy buena, lógicamente. Juntarnos un montón de amigos para hacer un gran grupo como fue el de Rodeo, eso fue una maravilla. Bueno, a ver, somos seis. Lo que a mí me tocó fue que no tenía ni puta idea de tocar el bajo. Que Roby me dijo, ¿me hace falta un bajista? Digo, pues yo toco la guitarra. Pues si tocas la guitarra, sabrás tocar el bajo. Digo, pues vamos a ver. Yo creo que como te vio chiquitillo, dijo, me hace falta un bajo. ya saldrás de la pecera ya. Y esa fue mi comienzo con el bajo, que no tenía ni puta idea. Y al principio se ve que no tenía ni puta idea. Y luego fuimos mejorando con el tiempo. Bueno, ya ves dónde estás ahora. Ya. Otros aprendimos a tocar la batería también. Bueno, no creas. Bueno, ahí, yo creo que aprendimos todos. Cada uno en lo nuestro y luego yo no sé si posiblemente Roberto fuese el único que había tocado en algún grupo un poco más en serio, ¿no? Y una cosa es que tú toques algo porque lo sabes y otra cosa es compaginarte con más gente. Ahí es donde pueden empezar a... Y ahí yo creo que aprendimos bastante. Sí, sobre todo en los ensayos. Sí. No, yo lo que puedo decir es que con el tiempo no he mejorado. Bueno, eso lo dice Ángel, que ha tocado con infinidad de grupos. Vamos, yo creo que pocos grupos ahora conozco que no hayas tocado la armónica. No, la verdad es que te equivocas. Venga, cuéntanos con quién has tocado. Pero realmente no, nunca he sido un... Virtuoso. Pero bueno, en aquellos años la verdad lo pasamos bien. Sí, divertirnos. Tengo borrosos bastantes pasajes. Era más pasarlo bien que tocar bien, porque tocar bien, vamos, yo por lo menos no. El que se escondía detrás de la columna. Aún no toco bien. En algunos vídeos solo se le veía el arco. Arturo era el Malcolm Young de los rodeos. Bueno, de todas formas, tan mal tampoco lo deberíamos hacer, porque teníamos siempre un nutrido grupo de gente incondicional que venía a todos los bolos que hacíamos y... Oye, para mi gusto, muy bien. Yo no puedo decir otra cosa. No, a tanto no disparo, pero... Los garitos estaban casi llenos. Sí. Los que faltaban estaban en la barra. Claro. Sí, sí, sí. Y nosotros porque no podíamos. Eso también. Tú... Bueno, había quien se llevaba la barra al escenario, de alguna forma. Por eso. Si es que caían unas cuantas cervezas y me río. Sí, yo tenía que tener cuidado cuando me levantaba de la batería. Estaba todo lleno de botella vacía. Ah, pensaba que no te podías levantar. Esa no era la época. No era la época todavía en que Gonzo salía con su botella de bourbon y se la acababa tocando. No, entonces todavía no era. No, había muchas cervezas por ahí. Eso yo después. Bueno, cuando ya me convertí en maestro. Sí, la botella en un concierto, claro. Yo, Gonzo, creo que la primera vez que te vi tocar fue, si no me equivoco, en Residencial Paraíso, lo que no recuerdo, el garito con la guitarra, después de contar unos chistes. La madre Riqui, no estaba seguro. Sí, que hubo un apagón, porque una tormenta hubo un apagón. Me lié a contar chistes y cuando volvió la luz me dijeron: no cantes, sigue contando chistes. y sigo contando chistes, claro. Pero fue una señal. Pero cantar cantó, ¿eh? Desde entonces ya no has parado. No he parado. Ni de dar mal tampoco. Pues si queréis escuchar cómo sonaban los rodeos en directo, os voy a dar una pequeña pista. Pobres. Mira, yo de esta canción he escuchado dos versiones y a la vez en la misma canción. Lo de litros y litros sin parar y litros y litros sin pagar. Sin pagar. El la última vuelta es sin pagar. Bueno, pues eso os quería preguntar, pues que dónde, aunque yo la mayoría lo sé, pero por, para nuestros oyentes y oyentesas, ¿dónde habéis estado antes de Rodeo o si empezasteis con Rodeo y dónde habéis seguido a lo largo de estos años? Pues empieza tú, Roy. Hombre, antes de Rodeo fue, yo empecé con un grupo tomando la batería, se llamaba Black Cats, nada, que duró muy poco. Y luego ya fue cuando nos juntamos para hacer Bull Run, que fue el primer grupo de música country, en el que ya nos juntamos unos cuantos que luego salíamos en Rodeo. Después de Rodeo, pues bueno, tuve lógicamente Golden Zippers, ya se me había olvidado. Tanto Golden Zippers, tanto Golden Zippers últimamente. Estaba pensando, digo, antes de Rodeo. Sí, sí, sí. Y luego después ya pues un parón bastante largo, muchos años, hasta que me junté con Manolo Leal y dijimos de hacer un grupo para una única actuación y buscamos pues un grupo para hacer un macro concierto de rock and roll y country. Tuvimos el problema de Manolo, que tuvo que dejarlo por problemas de salud en las manos, y nosotros pues hemos seguido adelante. Entonces, en el grupo que llevamos ahora, se llama Coda, que hasta ahora éramos cuatro y ahora ya somos seis. Es lo que tiene, parece que el country une a la gente. Sí, por supuesto. Y además es que seguimos siendo los mismos, que vamos rotando, por así decirlo. Entonces, bien, contento. Hombre, eso mola. Sobre eso del country y los grupos grandes, a mí me encantó cuando vino aquí el Roberto, el gran Bob, que me estaba contando. Dice, es que nosotros, vino él solo porque no pudieron venir los demás. Dice, nosotros, dice, si voy yo, hay concierto. Dice, si vamos dos, hay un buen concierto. Dice, y si vamos todos, pues en el concierto cojonudo. Lógico. A mí, me dicen a mí. Bueno, pues yo empecé con Rodeo, tocando el bajo, sin tener ni puta idea. Después me pasé a Dinamos, que estuvimos hasta el 96, grabamos tres, una maqueta, un doble LP, no, un doble single, LP, y luego un CD de despedida. Después de los Dinamos estuve con Katy and the Catbones, que solo hicimos un CD pirata, que lo vendimos en el Corte Inglés. Incluso Tony Miranda dijo, no puede estar aquí, sí que está, el de la planta es amigo mío, y me ha metido el CD aquí. Y después de Katy and the Catbones, pues hubo un paroncillo que me dediqué al mundo de las motos 100%, no había más que moto y moto. Y luego ya me he puesto con los Vampiros, que por cierto tocamos el día 4 en la Lata de las Bombillas, inauguración espectacular. Y también colaboro con Noche de Birras, que estaré el día 12, el día del Pilar, tocando la armónica en la Casa del Loco. Para los despistados como yo, acordaros que la Lata de Bombillas ha cambiado de sitio, que yo la última vez me fui todavía al... Bueno, ¿a dónde estaba antes? Claro. ¿Dónde estaba a la de la tía Petaca? Vaya. Bueno, pues yo antes de tocar en Rodeo me dedicaba a aprender a tocar la guitarra, no tocaba con nadie, hice alguna colaboración suelta con un grupillo que había por donde vivíamos, que se llamaba Gus, pero fue una colaboración esporádica. Fundamentalmente aprender a tocar la guitarra. Luego montamos Bull Run, como contaba Roberto. De Bull Run se pasó a Rodeo, pues por cambio de componentes. Y después de Rodeo, donde seguí aprendiendo a tocar la guitarra, pues el grupo, pues bueno, pues desapareció. Esto se va a tener de la vida. Y yo me dediqué a seguir aprendiendo a tocar la guitarra. Sí que he montado varios grupillos, pues también trabajando otros tipos de música. Y bueno, han ido cayendo, ha habido dos o tres grupos por ahí de poca proyección, pero nos lo pasábamos muy bien ensayando y tocando a lo mejor, pero en círculos muy reducidos. Y hace poco montamos con Mapi, con mi mujer, un grupo de, hacemos versiones pues un poco pop rock español, internacional, tal, se llama Tímpanos Rotos. Es un nombre muy, llevamos muy poquito tiempo, unos meses. Y hace menos meses todavía, pues Robert nos echó el lazo a Mapi y a mí para integrarnos al grupo Coda. Y haciendo pues eso, lo que él ha dicho antes, rock and roll y algo de country y tal. Y disfrutando de los buenos amigos, la buena música. Y yo sigo aprendiendo toda la guitarra. No sé si algún día conseguiré aprender del todo. Bueno, pues, ¿tenéis algún concierto con Coda en breve? Tuvimos uno el sábado pasado, el día 14. Estuvimos en Pinseque tocando. Y ahora lo que hay en vistas es posible toquemos en Pinseque otra vez, pero la fecha está sin determinar todavía. Y luego en Torres de Berrellén, el mes de noviembre, el día 16 concretamente, se celebrará el Rock in Torres. Y si, como dicen Asterix y Obelix, el cielo no se nos cae sobre nuestras cabezas, pues ahí estará Coda encima del escenario intentando darlo todo. Como siempre. Genial. Como siempre. Bueno, yo antes de Rodeo, nada, no existía. Joder, tocabas el violín genial. O sea, sí, estabas aprendiendo a tocar el violín, ¿no? No tienes nada de buena memoria, no te acuerdas de nada. Es que iba borracho a todos los conciertos, pero... Como yo. Bueno, entonces antes de Rodeo absolutamente nada. Y después ya estuve unos años sin hacer nada y me junté con una gente en el pueblo y hacíamos fiestas de pueblos, alguna boda. Pero nada, 10 o 12 conciertos y nada más. Tocando el bajo, por cierto. Anda. Sí, ahí tocaba el bajo. Sí. Claro, cuatro cuerdas. Es lo mismo. Hombre, 10 o 12 conciertos en esta época no está nada mal, ¿eh? Sí, mira, alguna boda, gente que se iba casando de la edad y tal, y nos recuperaban. Yo estuve en el primer grupo de Bull Run, con Robbie y con Rafa. En la corrida del toro. La carrera. Y fue la primera vez que me puse a tocar la batería. Había empezado a intentar tocarla antes aprendiendo. Al final lo conseguí un poco. Y después de Bull Run y Rodeo estuve en otro grupo que se llamaba Los Peligrosos. Que a ver si te pega. Algo más tirando a Stray Cats. Uh-huh. Y hicimos también un CD pirata, como decía Gonzo, y luego ya pues se acabó. Hombre, ahora estás como el Gonzo, dedica al mundo de las motos, que te veo por ahí todo el día con la moto y ahora con el chavalín también, ¿no? Que te va de motero contigo. Sí, lo que pasa, al chaval le estoy pegando los codos todo el día para que a ver si se anima a tocar en algún grupo, que toca la guitarra también, y no es nada malo. Y a mí casi un músico que ya, por desgracia, ha fallecido, Iñaki Labadie, de Green Apples, que fue el que le enseñé a tocar la guitarra, pues me estuvo comiendo la oreja, dice, venga, saca la batería del trastero, vuelve otra vez, que puedes, que tal, que cual, pero aquí estoy. Todavía no he hecho nada. Oye, pues yo, Manolo, ex Golden Zippers, que tocó con Robbie, yo no hace mucho pensaba que estaba volviendo a tocar la batería, pues vive enfrente de mi casa, pero era su chica que estaba dándole. Pero... No, además él dejó la batería para este proyecto que te he comentado cuando empezó siendo Coda, que él iba a tocar el bajo. Y de hecho empezó a ensayar con nosotros tocando el bajo. Uh-huh. O sea, sí que aparcó la batería por completo. Sí, sí, ya te digo, yo cuando lo vi ensayar pensaba que era él, pero no. Uh-huh. Me engañó. Y Ángel, ¿qué nos cuentas? Pues yo, bueno, estuve un poco de tiempo con los Más Birras, luego con Rodeo, y después me he convertido en un pacífico jubilado. No, pero has hecho cosas por ahí. Clarísimo y muy a gusto. Y quiero aprovechar también para recordar a Quique Ortega, que también estuvo un tiempo con nosotros. Sí, cierto, es verdad. Tocando la guitarra, sí. Y que tampoco lo he visto ya desde hace igual los mismos 30 años que hace que no los veo a estos chicos. 35, vamos. Sí, porque hoy es un día especial que nos hemos podido juntar todos otra vez. Sí, sí, sí, sí. Algunos no nos veíamos desde eso, hace 30 años o sí. Exactamente eso. Yo tengo que decir que para mí ha sido muy importante el esfuerzo que habéis hecho para estar todos aquí. O sea, es impresionante. Faltaría más. Yo os lo agradezco, vamos, infinito. Y bueno, pues vamos con otra cancioncilla de nuestros amigos. Y vamos a ponerlos aquí también. Bueno, este es un día que vinisteis a la radio también. Bueno. Y sigue, sobrevivió la radio a nuestra visita. Sí, sí. Aquí tenéis a los fans aplaudiendo. Ahora le toca el turno a Gonzo. Pero canto desde aquí. Sí, Esto fue en el mítico Centro Cívico de Delicias o Mercado del Pescado, en un concierto de Radio Topo en el que Rodeo también nos hicieron el favor de venir a tocar para nosotros. Ángel se nos despide, que se tiene que ir ya. Seguimos por aquí con el resto de la mafia. Bueno, nos habéis comentado que igual nos tocabais algo de música, Gonzo, antes que digas nada. Mira, ya. ¿Cristal estés blindado o no? Yo creo que no, pero. Una de las pequeñas abates. Eso. Salchipapa. Ven a bailar, puede ser. No. ¿O tenías algo pensado? No, no tenía la guitarra por si acaso. Yo la guitarra, pues ha dicho que trajésemos la guitarra, pero la verdad es que no. Durante muchos años he viajado sin cesar. Es una opción. ¿Sabes la opción? O el Rowling. Venga, el Rowling. I'm rolling my sweet baby stars, rolling my sweet baby stars, play round the shine till the train is fine, rolling my sweet baby stars. Saca otra bola, baby. Enough to shine till the train is back. rolling my sweet baby song. Genial, figuras. ¿Alguna anécdota que nos contéis de aquellos tiempos? Es que yo ahora mismo ya la edad que tengo, casi lo único que retengo son líquidos, ¿eh? Si tengo que echar la memoria tan atrás. Las trastadas de Gonzo. Recuerdo que Ángel me trajo un contrabalde. Un contrabalde para tocar en el bar de, como no teníamos contrabajo, me trajo el contrabalde, que era un bote de Colón. Sí. Con una cuerda de guitarra y un palo, y según movías el palo y lo estirabas, cambiaba la nota. El contrabalde. Y después de los ensayos en su casa. Y la steel guitar que aprobábamos con dos. Una eléctrica tumbada y simulábamos la steel guitar, no había otra cosa. Era. Teníamos lo justo. A lo mejor cuando Robbie apareció el primer concierto con un banjo. ¡Oh! ¡Lo filamos todo! ¡Oh! ¡Atrae de un banjo! ¡Oh! Una sartén, ¿es eso? Igual hubo objeto. Aún no tengo el baño. La verdad es que fueron tiempos muy divertidos. Hablando de algo que está ahora de rabiosa actualidad, ¿habéis visto La Estrella Azul? ¿Qué os ha parecido? Yo, lógicamente, sí que la he visto. Aparte que también salgo en una escena que me... Vale. Sí, la he visto varias veces ya también, porque siempre tienes algún detalle que te has perdido... Lógicamente, el día del preestreno fue imposible ver todo. Pero te van metiendo flashes que dices, espera, que aquí creo que a la siguiente vez que la ves, vuelves a ver cosas nuevas. Sí, sí, uh-huh. Llega un momento en que casi conoces a toda la gente ya que ves. Porque es eso, o sea, te fijas mucho al principio en la historia, pero luego es cuando te vas dando cuenta realmente de toda la gente que va saliendo detrás. Ya es gente conocida, quiero decir. Sí, sí, la verdad es que es... Hasta eso, hasta yo me veo también cuando salgo. Digo, hostia, sí, ese me suena a esa cara. Sí. Yo he de confesar que no la he visto y no la quiero ver. No. No, no porque me trae recuerdos de Mauricio, que no sale en la película y... No sé, creo que es mi... A ver, es mi opinión. Está muy idealizado y lo que has conocido realmente de él, pues está ahí. Sí, yo te entiendo. La película, por lo que me han dicho, está muy bien. Merece la pena verla, pero yo prefiero tener los recuerdos que tenía de él. Y siempre me acordaré el mote que me pusieron... Ese señor Robbie y Mauricio en el colegio, porque íbamos juntos al mismo colegio. No me lo quiero ni hemos imaginar. Hemos criado en el mismo barrio, hemos sido vecinos. Las últimas semanas de Mauricio, antes de que pasara lo que pasara, los domingos quedábamos juntos por la mañana. Entonces, es un recuerdo que tengo ahí y no quiero estropearlo con una película, por muy bien que esté. Ah, bueno, nos has dicho el mote. No, ni te lo diré. Tú lo sabes. No me acuerdo. A mí me llamaba Bali. Nada, no, te entiendo. Yo sí que quería verla y la verdad que con lo único que... O sea, es que el problema es que es muy difícil condensar tanto en 2 horas y poco de eso y pico de metraje de película. Entonces, claro, echas muchas cosas a faltar. Yo pienso que ahí en ese sentido me gustó más el libro de Jaime porque se extiende mucho más en todo aquello. ¿Arturo, la has visto? Sí, la he visto una vez, pero la tengo que ver otra vez más. ¿Qué te pareció? Muy buena, buenísima. Encantado. A ver, es que hubiera sido genial que lo hubieran llevado a lo de los Oscars, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Oye, se ha quedado en puertas. No, la trae parecer... logro, claro, llegar hasta sí, ahí. Sí, no, no, ya te digo. La trae parecer es muy buena también, pero no la he visto, pero... A ver, yo la he visto también. Claro, es una película que está fundamentalmente centrada en la parte de la vida de Mauricio que yo no conocí, obviamente, ¿no? Se fue él solo para allí. Sí, me ha parecido una película buena, está muy bien hecha, muy original en algunos aspectos. Y claro, me creo lo que me cuentan en la película porque no lo viví con Mauricio, por la experiencia que tengo con él y el contacto, pues era en otros ámbitos y en otro sitio, obviamente. General. A mí. Bueno, pues yo la parte que conocí de Mauricio no la he visto en la película. Por eso muchas vivencias, muchas cosas que decimos, no las he visto en la película y todo lo que narran de su vida posterior con las chabacaneras y todo esto, pues a mí no me gustan. Entonces me quedo con lo que yo viví con Mauricio. Yo sí, claro, yo es que todo eso sí que me gusta, siempre me ha gustado la Ralde, etcétera. Y mira, con lo que sí que me quedo, que no lo he contado nunca, porque me parece muy triste, pero que yo creo que ahora que hay tanta gente diciendo, pues yo estaba con Mauricio, quería Mauricio y tal, yo todavía recuerdo cuando Mauricio fue a tocar en la Casa de Argentina, yo entonces iba mucho con la gente de Amici Musicae, del coro, y me llamó Mauricio y me dijo, tío, de sí, porque en aquella época iba bastante a verlo a la Saganta, pues cuando llevaba a Carlos y Alicia, cuando tocaba el solo, cuando tocaba con Sopeña, y me llamó y me dijo, de sí, tío, tráete colegas a la Casa de Argentina, porque si no, no va a venir ni Dios. Y llegamos allí, pues nosotros igual íbamos 30, porque hablé con la gente del coro y se vinieron mogollón, y éramos prácticamente tres veces más que la gente que había allí viéndolo. O sea, es que estaban pues los de la Casa de Argentina. O sea, no sé, me pareció triste. Y también me pareció triste, que eso sí que lo contó más de una vez, cuando fui al último concierto de los Más Birras, y le pregunté, tío, Mauricio, ¿cómo se paráis y tal? Me dice, mira, si toda la gente que me pregunta eso hubiera comprado los discos y hubiera venido a los conciertos, igual todavía seguíamos tocando. Se ganó más dinero con la versión que hizo el Bumburi de la apuesta por el rock and roll que con todo lo que he hecho yo. Y lo decía con tristeza, y en aquel momento me alegré de tener todos los discos y no se me hubiera quedado la cara de vergüenza, pero bueno. Es una pena, realmente. Sí. Pero fue... A mí lo que me extraña es que hayan hecho la película. Dicen, yo lo que he oído es que la madre de Mauricio le dijo al director algo así como, pues mira, tendrías que hacer una película sobre Mauricio y tal. Y el hombre se lo tomó en serio y años después pues lo puso en marcha. Sí, claro, en vez de ser un biopic al uso, de contar toda la vida de Mauricio desde que empezó con la música hasta el final, se ha centrado más en eso, en la parte... Sí, en el tramo final. Es que ese es el problema que yo he hablado con mucha gente, precisamente, que es lo que dice, lo que ha dicho Gonzo. Es una época, la película va sobre una época que estuvo fuera, que los que lo conocíamos no la hemos llegado a conocer. No, claro. Yo conocí parte porque cuando volvió tuvimos mucho contacto y nos juntábamos los domingos en la parroquia a tomar el vermú y claro, yo conocí algo, pero no es lo que dice Gonzo, no es el Mauricio que nosotros conocemos. Sí, no, nosotros conocemos al Mauricio dicharachero, sobre todo de sus primeros tiempos. Claro. Porque yo en la época de Argentina iba a los conciertos, pero tampoco quedaba en aquella época con él y tal. Pero lo conocemos pues al Mauricio del escaparate, al Mauricio del interferencias. Sí. Al rockero. Sí. Y a mí lo que me extraña es que hayan, lo que he dicho antes, que hayan hecho la película y no han hecho una película sobre Más Birras, el grupo, sino sobre él en concreto. Sobre Mauricio. A ver, que yo no digo que no se lo merezca, al revés, que se lo ha ganado. Lo que pasa es que me choca, me llama la atención. Hombre, esta película igual da pie para que hagan otra retrospectiva. Creo que es el primer músico aragonés de él que hacen algo así. A ver, de todas maneras han quedado muchas escenas en el tintero sin sacar. Sí, también. Porque por metraje se pasaba mucho de tiempo. Pero hay mucho grabado aún detrás, que yo lo que le dije un día a Javi, cuando la pongas ya a la venta en las grandes superficies, sácalo en versión extendida como El Señor de los Anillos. Eso molaría. Claro. Que salga todo ahí. Sí, pues, la verdad es que sería lo suyo. Ay, voy a poner solo una que no sé si... Y que cueste que nos venía a ver a los conciertos, ¿eh? Sí, venía, sí. Mauricio. Y algún ensayo vino también. Y creo que si no se subió a tocar fue porque... ¿Tu casa? Porque le daba corte de decir él quién era a tocar con nosotros. Voy a poneros algo, pero sí. Es que me da miedo ponerla al principio porque la dedicatoria de Rafa es demasiado... No, que me pones colorado. Indio que quedó. Ahora sí podéis escucharla entera. La tribu que el hombre blanco exterminó con la hiel. Ya nunca podrás volver a soñar. El hombre blanco te hizo despertar. Vamos con la hiel, ahora hay que luchar. Sé que te matarán, con el gran espíritu tu alma vivirá, con toda tu tribu volverás. Cuando cierras los ojos sueñas con nube gris, mirando al horizonte te parece verla allí, con la hiel. cazar y con nubes gris meliseras. Cuando volví al poblado tomó su tomajo, un ansia de venganza su alma desbordó. Con la Ille tras los asesinos se marchó, a todos cara a cara los mató. Vamos con la Ille, nada importa ya. Vamos con la Ille, tu vida quemará. Historia fue porque esta canción la hicimos gracias a ti. Ya, no me preocupes. Nos adaptaste la letra de Oscar Willy para poder cantarla. La versión. Va por ahí. Sí, lo que me ponía, dijo. Pero no dices en ningún momento que el colega este te metía estrarazos con el tomahawk. Perdón, colega. Perdón, colega. Sí, había que tener cuidado con él. ¿Alguna cosa que sí que nos queréis contar de...? Ya sabemos cuándo. Bueno, recuérdalo de tu concierto con Sol. Ahora, el día 4, en la Latada de las Bombillas, nos presentamos Los Vampiros. Y el día 12 de octubre, en la Casa del Loco, con Noche de Birras. ¿En mi casa lo vais a hacer? En la casa, en tu casa, sí. Recordaros que los Vampiros es una cosa muy curiosa, porque son los Coringas con Pepe al contrabajo y los Vampiros con Consuelo al contrabajo, pero con estilos distintos. Por supuesto. ¿Aún no os he escuchado? ¿Qué hacéis con los Vampiros? Pues ven a concierto y lo sabrás. Buena respuesta. Pues ya lo sabéis. Si queréis saber lo que hacen los Vampiros, al concierto todos. A la Lata de Bombillas. Hacemos rock and roll, rancheras y pasodobles. No te rías, ¿no? No, me lo creo. Hombre, con Mariano, con lo que le gusta. Sí. Que Mariano también está en 800.000 grupos. Algún día lo engañaremos para que venga. Dos pluriempleados. De la noche al día me he visto metido en dos bandas, o sea que, y me la han avisado con una semana de tiempo. ¿Qué toca yo? Aprenderme las canciones. Bueno, que luego bueno, con eso también le pasaba a alguno. Que con los Templarios te haces cosillas, ¿no? Que es fácil ir al Club de los Templarios y verte algo encima del escenario. Pues sí, porque hacemos conciertos de vez en cuando y somos una asociación cultural sin ánimo de lucro. Muy bien. No sabemos qué hacer con las perras. Y tenemos una barra para ver cerveza, lo que queráis, y cenar, y un escenario para que se suba cualquiera a tocar cuando quiera. Si estáis invitados. Muy bien. Allá hay... Un día podríamos ir. Sí. Oye, este fin de semana pasado fue el aniversario, ¿no? El aniversario, sí. Que fue una petada colosal porque se nos acabó toda la Coca-Cola. ¿En serio? Porque la gente no bebe porque estaba la Guardia Civil en la rotonda. ¿Y seis coches? Y seis coches de la Guardia Civil. Eso es que alguien está en vuestro Facebook. Y yo que hacíais... Pero tenemos topos en todos lados. Pero hay, bueno... Perfecto, ¿sabéis cuál es la madre del topo, no? Sí. Que de todas formas ahí tenéis un montón de espacio para dormir también, ¿no? Si se tercia. Tenemos literas, tenemos camas, tenemos un montón de cosas. Para la gente que tiene que pasar la noche ahí. Para los que no beben Coca-Cola, ¿no? pues estaría petada las camas. Está, no lo sé, no vi nunca las camas. Dormir está sobrevalorado. Salimos de ahí a las 3 de la tarde. Del día siguiente, ¿no? Del día siguiente, por supuesto. Mira, eso yo lo recuerdo siempre de los vermús, que el otro día quedé con unos amigos, con Ani y Fernando, los conoces, para tomar vermú. Yo pensaba que para tomar vermú, eso me dijeron. Y quedamos como a la 1:30, y a las 2:30 me dicen que se van. Digo, wow, pero no habíamos quedado para tomar vermú. Dice, sí, sí, ya hemos tomado vermú. Y yo me quedé flipando. Eso es muy raro, ¿eh? Sí, sí. A mí se me hacen las 3 de la mañana. Siempre. Hombre, el más gordo que enganchamos, yo creo que fue empezar un viernes por la tarde y terminar el domingo por la tarde. Y bueno, todavía me acuerdo, es que Gonzo es súper solidario. Cuando me dejó mi primera novia, que Gonzo trabajaba conmigo, nos fuimos de lunes a viernes, de fiesta, no, viernes miento, de lunes a jueves de fiestas de pueblo, llegamos a Zaragoza, nos íbamos al bar que estaba abierto a duchar y a trabajar. Hasta que el viernes por la mañana llegué a trabajar y me encontré a Gonzo tumbado en la mesa del despacho con un periódico en la cabeza. Digo, hostia, qué buena idea. Me subí al almacén, me puse 3 cajicas y me dormí encima. Y abrimos la tienda como a las 11:30. Y el viernes ya dije, venga, vámonos a dormir que ya vale. Así fue, así. Y así se lo hemos contado. Pues vamos a poner otra cancioncilla. ¿Qué os pongo? Pues vamos a poner... Sí, sí, sí. ¿Mi guitarra? Mi guitarra. Vale. Bueno, por ejemplo. Pues vamos, bueno, con mi guitarra, ¿no? Con la vuestra en este caso. Bueno, y ahora la pregunta del millón. Yo creo que yo seguro, y muchos de nuestros oyentes probablemente también, y muchos de vuestros antiguos fans estarán pensando, ¿es posible que algún día se vuelva a juntar Rodeo? No, complicado. O sea, por un lado diferente. A ver, imposible no hay nada, pero la verdad es que yo creo que no está en la mente de ninguno ahora mismo. No se ha planteado el tema. Ah, y ahí lo dejo. Imposible no hay nada, ¿no? Imposible no hay nada. A saber, depende de la cerveza. Otra banda más. Estábamos recordando ahora cuando grabábamos en el chalet de la madre de Robbie, que grabamos con un radiocasete y lo poníamos 3 escalones más arriba, en el radiocasete en las escaleras, ¿no? En las escaleras, sí. 3 escalones y nosotros estábamos alrededor del radiocasete y cuando tenía que hacer uno su solo o lo que fuera, se acercaba al radiocasete o se separaba. Sí, sí. El instrumento que más sonaba se ponía más lejos, el que menos más cerca y, oye, los medios de la época, una técnica... Ostras. Depurada y vamos de primera como línea. Como lo hacía el Elvis en su día, también lo hacía el Elvis. Eduardo estaría en casa de la vecina, ¿no? Sí, sí. Yo es que tenía que ir con Gonzo la moto detrás de Paquete y no veas cómo acojonado el capo. Hombre, depende de cuándo fueras, hijo. Que no, te... a la ida bien, la putada era la vuelta. Era lo mismo, pero al revés. Sí, pero a la ida no había cerveza, a la vuelta sí. Pero no iba al mismo sitio de la ida. Que ahí lo que me estoy acordando era con... Ahora está todo muy sofisticado, muy moderno, pero las palizas, no sé qué nos pegábamos para llevar los amplificadores de válvulas, los amplificadores de lámparas, unos amplificadores que recuerdo que teníamos uno que era casi tan alto como nosotros. ¡Hostia! Va palizón, estábamos cachas cuadras normal. Si es que... Hombre, de todas formas tenías que estar, Eduardo, en la época de los ensayos de los dinamos, que me acuerdo que íbamos al paso y el Vicente ya nos guardaba una caja de cervezas directamente y íbamos con la caja de cervezas. Sí, sí. Antes de empezar, eso. Para coger fuerzas. Sí, yo también me acuerdo que cuando acababa el ensayo volvíamos al paso y yo a veces me ponía a jugar ajedrez con el padre. Y estos, venga a traerme cervezas, como yo estaba jugando y me había bebido unas cuantas, no me enteraba. Y todo con la idea, pues, de claro, que me emborracharé y me diera una paliza al abuelo. Llegamos el tablero y dicen, ¿tienes precio esto? Sí, eso también. Buscando el precio por debajo del tablero, sí, sí. Eran, bueno, lo que tengo, que las anécdotas son... Una vez hemos cerrado el paso también. Sí. Una vez nos acabamos todos los botellines de las cámaras y mareajó las Coca-Colas. Que tiene más valor, ¿eh? Ojo, madre, ojo. Pero eso es verdad, ¿eh? Una noche nos fuimos Gonzo y yo con nuestro jefe de juerga. El Gonzo bebía bourbon. Yo creo que bebía vodka y mi jefe Coca-Cola. Y acabó infinitamente peor que nosotros. ¿Qué la Coca-Cola? Claro, no puede ser. No te puede llevar a la jefa ninguna. Bueno, sí, en las escaleras que teníamos de bajada al almacén, estaba todo el reborde de las escaleras lleno de botellas de cerveza y de la tarde Coca-Cola. Allí de que menos mal que los clientes no bajaban. Yo me acuerdo cuando íbamos a casa de Gonzo a ensayar, que cuando estaba, se pegó una hostia con la moto, ven al tornillo que me tienes que ayudar a enderezar el manillar. Antes de ensayar, tira para aquí. Hablando, venga. Joder. ¿Cuál era la paliza nos daba? ¿La moto transformable? De... La Cajiva. La primera, la Cajiva. Nosotros tenía una Cajiva que tenía que pasarle TV, la tenía que desmontar entera, montarla para que quedara más o menos parecida a la original, y luego cuando acababa la ITV, pues la cambiar. Lo sigo haciendo con la Harley. Oye, la Harley, yo creía que en la Harley tenía más mano ancha. No. Están mejor de puta lo del ITV. ¿Ya no vas a dar a nuestro colega? No, me enfadé con él. Me sacó un pichorrico un día, no saques los papeles porque no vas a pasar la ITV. Digo, ¿qué pasa, pues? Es que ahora probamos el sonido. Y me saca una mierda cacharro, afuera, me la pone al lado del tubo escape y me dice, ¿ves? 104 decibelios a ralentí. Cambia los escapes que tienen los originales. Digo, pues saca el sello, hijo puta, y me ahorro el viaje. Y no lo saco, ¿no? Me fui a Tudela y me dijeron, ¡qué bien suena esta moto! Eso quería oír yo. Ay, claro. Pues la verdad que sí, que a lo largo de estos años había anécdotas por castigo. Con eso de cerrar bares que dices, yo el que más recuerdo, no sé si os acordáis que hubo una época que a Peter le dio por decir barra libre en cada bar que entraba. Y por ende, pues nos dio a todos por decirlo de barra libre. Y un día entramos a un garito que había bajando unas escaleras en la Plaza San Felipe, bajamos allí, y el dueño, según bajábamos, empieza, ¡barra libre! Me quedé así mirándolo y digo, ¡ostras! Digo, ¿cómo se está aquí? Dice, ¿no te acuerdas? Digo, ¡ay, es verdad que tenías unas taburetas! Dice, sí, pero desde que subisteis a bailar las quité porque se subía todo el mundo. Marcando pues, estilo. Ah, sí, éramos de jovencicos. ¿Qué le vas a hacer? Pues, ¿os animáis a tocarnos otra o queréis que ponga una canción? Has dicho a tocar. Canción. Es que ves, no huele a Gonzo. Fíjate que hace años que conozco a Gonzo y una vez me olvido de matizar. Bueno, pues vamos a intentar tocar otra. Dale. Hola, Isa. Hola, Isa. ¿Esto quieres? Sí. Durante muchos años he vagado sin cesar, buscando una razón para vivir. Y de un tiempo a esta parte he dejado de buscar. Wow, wow, wow, wow. Miles de carreteras desde entonces veo pasar, sentado al volante de mi camión. De día y de noche los kilómetros caerán. Wow, wow. Hacia ti, de noche la pasado y recuerdo cómo fui. Maldigo el día en que yo nací. Todos estos problemas se olvidaron junto a ti. Oh, oh, oh, oh, oh. Hoy creo que el destino se burló mucho de mí. Se cansó, se fue de aquí. Ahora por fin la vida me sonríe y soy feliz. Wow, wow, wow, wow. El sol me alumbra mi camino hacia ti. De noche la luna me acompañará. Y tu retrato en el cristal de mi camión. Y en mi corazón tu amor. Genial, muchas gracias. ¿Alguna cosa que queréis decir a vuestros fans de todo este tiempo? Ah, pero tenemos. Pero hay... Más de uno nos estará escuchando y más de una. Nada, que nosotros no vamos a remasterizar ningún disco. No. Oye, tengo una maqueta que remasterizar, cuando la tengo la paso. Ah, eso sí. Ah, bueno, no, a ver, vale, está bien. Pero además estábamos comentando hace un rato, antes de venir aquí, nos hemos juntado a tomar una cervecita para saludarnos todos. Que bueno, pues sí que es verdad que tenemos muchos recuerdos de rodeo en la cabeza, pero pocos físicos. Tenemos alguna grabación que se hizo en aquellos años, fotos, pues tres, porque claro, como estábamos tocando, no nos hacíamos fotos. Y tal. Entonces, no había sí móviles entonces. No había móviles, claro. Los carretes eran caros y entonces la verdad es que sí que tenemos pocos recuerdos físicos de esa época. Si alguien tiene la bondad de hacerte llegar alguno, fotos que tengan por casa o lo que sea, pues... Oye, esta peña que vais nos haciendo... lo pasas, oye, y nosotros estaríamos tremendamente agradecidos. ¿Has visto? Esta peña que va haciendo fotos por los conciertos, si se anima que nos mande cositas, puede mandar al Facebook de La Casa Encantada y yo se la remito a estos golfos. Muy bien, muy bien. Pues serían bienvenidas, sí. La verdad que sí. Sí. Pues ya, nos va a tocar despedirnos. Ojo, es que una hora se hace cortísima, pero bueno. Pasa rápido. ¿Qué vas a hacer? Pues de verdad que muchas, muchas gracias por venir. Gracias a ti por invitarnos a... No, la verdad que ha sido muy emotivo y vamos a volver a escucharos, pues genial. Seguro que hay mucha gente que está emocionada con ello. A ver cuántos likes. Ah, yo no soy likero, pero bueno. A ver cuántas visitas tiene el programa de hoy. Ya veo algún son entrando y saliendo. Pues si os queréis ya despedir figuras, vamos a... Empezamos por Gonzo, hasta aquí a mano. Pues nada, pues gracias por habernos llamado y por habernos reunido a todos y nos veremos prontamente, ¿o qué? Sí, nos también, seguiremos ¿no? viendo. El día de tu concierto, espero que nos veamos todos. Ah, bueno, también, ¿eh? Por lo menos la mayor parte seguro, yo ahí estaré. Yo miraré, otra cosa es que vea. Bueno, bueno. Al principio sí. Mira, he visto a varios ángeles poniendo una cara de te voy a dar yo. ¿Cómo te desmandes? Tú cuídamelo, que este no hay quien pueda con él. Hacemos las paletas. Y bueno, si alguien se anima a ir a Torres de Berrellén el 16 de noviembre, pues ahí estaremos tocando también nosotros. Ah, genial. Va a ser un pequeño maratón de grupos. Estamos cuatro o cinco grupos tocando uno detrás de otro en ese festival. Entonces, bueno, seguro que hay música para todos los gustos y entretenimiento para todos, o sea que... Y Kodai seguirá con su rock and roll y el country dando guerra. Genial, ya tengo ganas de escucharos también. Nada, decir que muchas gracias por la invitación. Y a ver si vamos viendo a esta gente, porque los demás, como no hacemos nada, pues. Bueno, que todavía. Tendremos que ver. Nos colaremos en alguna boda para verte. Que el Gonzo y yo somos muy de. Muy de bodas. ¿Tú muy de bodas. ¿Quién sois? ¿Del novio o de la novia? Del que se tercie. De ese. Sí. Yo soy de ese. Es el padrino. Pues ha sido un placer. Hacía 30 años, más de 30 años que algunos no nos veíamos. Ha sido emocionante y a ver si algún día nos vemos más. El día 4, por ejemplo, nos podemos... El día 4. No, capullo, que hacen los conciertos a las 9 y yo salgo de curro a las 10. Pero hoy, no pero hoy se ha escapado. Hoy era especial, día especial. Pero sea, yo una matización. ¿Te has visto, Eduardo, algún concierto que empiece puntual? No. Los míos, por lo menos, son después de que cené. Yo fui a los. Que no ceno, no. Yo fui a uno de los Twangs que empezaba a las 10:30 y tenía que irme a las 11. Y creo que escuché 3 canciones. No te digo más. Sí, eso es muy alto. Los dueños de los garitos siempre son muy así: de vamos a tener aquí a la gente bebiendo y luego ya empezar el concierto. Y así van las cosas, pero bueno. Sí, antes éramos los músicos los que vivíamos. Ahora también. Ahora no lo sé. Ahora no lo sé. Yo en el escenario hago. Luego cuando acabe el escenario, entonces ya hablamos. Pero... Pues vamos a poner ya la sintonía. Nos despedimos por hoy. Y muchas gracias a vosotros por venir y a la gente que nos está escuchando al otro lado del receptor. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Ya sabéis que la Casa Encantada cierra sus puertas, pero deja abiertas sus ventanas. Ponte tu capa, márcate un vuelo hacia aquí y echamos unas risas. And they sing of the witch doctor too. I guess these songs have sold 1,000,000 copies. Well, I got one to sell 1,000,000 too. Vamos a cortar un poquito la sintonía, que nos hemos ido de tiempo, así que me despido ya y hasta el lunes que viene. Gracias por estar. Adiós.